Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con 2 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 23 de marzo, pero en el año 2009, muere la escritora caraqueña Estefania Mosca, cuya obra abordó el ensayo, la crónica, el cuento y la novela. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Ante sus acciones injerencistas contra Venezuela, Centro Cultural Latinoamericano en Rusia solicita a la OEA suspender a Almagro. Gobierno Nacional creó la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. Ejecutivo aprobó la creación del Parque Nacional Indígena Popular Caura en el estado Bolívar. Espacio para el intercambio comercial. Hoy arranca Expo Venezuela Potencia 2017 en el Poliedro de Caracas. Cultura. Abierta convocatoria para participar en edición 2017 del Premio Nacional de Periodismo. Este jueves realizan homenaje al líder histórico Gustavo Machado en el Archivo General de la Nación. En celebración de su 30 aniversario, Casa del Artista invita a conversatorio como parte de los Jueves Chavistas. En el IARTES, dramaturgo José Gabriel Núñez dictará conferencia Rengifo en cuatro tiempos. Cultura al Día. El Centro Cultural Latinoamericano Comandante Hugo Chávez de San Petersburgo, Rusia, solicitó a la Organización de Estados Americanos, OEA, la suspensión de su secretario general Luis Almagro ante sus acciones injerencistas contra Venezuela que violan las normas y reglamentos del organismo. La petición la realizó el centro a través de un comunicado en el que se condenó las acciones de Almagro, consideradas inaceptables por propiciar una intervención en Venezuela. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de la primera universidad ecosocialista. El jefe de Estado detalló que la institución llevará el nombre de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. Donde formen los profesionales necesarios del país para recuperar lagos, ríos, para conservar montañas, selvas, para desarrollar las nuevas tecnologías, ¿verdad?, de desechos sólidos. Asimismo, indicó que la universidad estará dedicada al concepto agroecosocialista para desarrollar nuevas tecnologías de desechos sólidos y ecología. La sede principal estará ubicada en Barquisimeto, donde funciona la Flor Nacional de Venezuela. 12 con 5 minutos. Por otro lado, este miércoles el presidente Nicolás Maduro aprobó la creación del Parque Nacional Indígena Popular Caura en el estado Bolívar. El jefe de Estado desde el Parque Ali Primera en la parroquia Sucre de Caracas, donde se desarrolló el Congreso de la Patria, capítulo Ecosocialismo, manifestó que el espacio natural cuenta con 7.533.952 hectáreas para proteger los municipios Sucre, Cedeño de Bolívar y Manapiare del estado Amazonas. De crear el Parque Nacional Indígena y Popular Caura, con 7.533.000 hectáreas para proteger los municipios Sucre, Cedeño y Manapiare del estado Amazonas. La patria de los ecosocialistas, que es algo muy importante, es lo primero que quiero decir. Haber asumido con esta pasión, con este trabajo organizado, constante, la construcción del Congreso de la Patria Ecosocialista. Una fuerza que apenas está dando sus primeros pasos y que debe seguir de manera unitaria articulando todos los grupos, todos los colectivos, todas las corrientes, todos los pueblos que luchan por defender el derecho a la vida, el derecho a la Pachamama. Agregó que el Congreso de la Patria, capítulo ecosocialismo, es la expresión más maravillosa del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, el cual va destinado a la preservación del planeta y la vida. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El Poliedro de Caracas será el escenario donde este jueves inaugurarán la Expo Venezuela Potencia 2017, donde participarán 400 empresas, aproximadamente del sector público, privado y de carácter mixto, quienes mostrarán bienes y servicios que ofertan. Estas entidades productivas mostrarán su capacidad de abastecer el mercado nacional y mirar hacia otros mercados para la exportación, captar divisas y de diversificar la economía nacional. Así lo detalló Orlando Camacho, presidente de la Federación de Artesanos, Micros, Pequeños y Medianos Industriales y Empresarios de Venezuela. Es la primera vez que se hace Expo Venezuela Potencia. El gobierno bolivariano ha venido desarrollando a través de la Expo Potencia de los estados. El año pasado fue Aragua, pero ya había venido Bolívar, Vargas, con el fin de levantar, de poder ir conociendo los industriales, conectándose el sector público con el sector privado. En esta feria va a haber más de 300 empresarios de las empresas públicas, de empresas privadas y también de empresas mixtas. Este encuentro va a permitir en estos más de 11.000 metros cuadrados en el Poliedro de Caracas los días jueves, viernes, sábado y domingo, que está abierto para el intercambio del conocimiento, del saber, el intercambio de productos, cómo complementar y lo más importante, cómo elevar la producción, elevar la capacidad, abastecer el mercado nacional, bueno, y también mirar otros mercados en la exportación. Dentro de la exposición, que se extenderá hasta este domingo 26 de marzo, se desarrollarán conversatorios sobre economía, banca, finanzas, el motor industrial, la exportación, entre otros temas. 12:09 minutos. Cultura. Este miércoles se abrió el proceso de postulaciones para los comunicadores sociales venezolanos y extranjeros residenciados en el país para participar en la edición 2017 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, al tiempo que se dio a conocer el jurado calificador. Milagros Pérez, presidenta de la Fundación Premio Nacional de Periodismo, precisó que el periodo de postulaciones será desde el 22 de marzo y cerrará el próximo 2 de mayo. El padre Numa Molina invitó a todos a participar. A partir de hoy queda abierta la posibilidad ahora de todos los comunicadores sociales de Venezuela para que concursen, participen en el Premio Nacional de Periodismo, y esto se extenderá hasta el 2 de mayo. Este será el tiempo previsto para la recepción de todos los materiales que van a concursar en los diferentes renglones del premio. En esta edición, el jurado calificador estará conformado por los periodistas Zaida Rauseo, Antonio Manrique, Martín Pacheco, Ernesto Morgado y el padre Numa Molina. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hoy la Comisión Presidencial Centenario de la Revolución de Octubre realiza una sesión especial en homenaje a Gustavo Machado, destacado e histórico dirigente comunista y connotado luchador antiimperialista del siglo XX. La actividad se lleva a cabo en la sala de lectura del Archivo General de la Nación. Cuenta con la participación de familiares, amigos y uno de los fundadores del Partido Comunista de Venezuela y notable emprendedor internacionalista. La Comisión Presidencial Centenario de la Revolución de Octubre continuará realizando una serie de actividades programadas para este año para honrar la memoria de líderes forjadores de las ideas socialistas en Venezuela. 12:11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a Pasión Veraz. De nuevo, saludamos a todo el pueblo de Venezuela desde la capital de la República y capital económica y productiva de Venezuela. Bienvenidos, bienvenidas a Expo Venezuela Potencia 2017. Saludamos una vez más a nuestro querido presidente obrero, presidente hermano, Nicolás Maduro Moros, al cuerpo diplomático, ya lo saludé, le reiteramos el saludo y la bienvenida a esta gran jornada de trabajo productivo. Y quiero hacer mención especial a todo el sector productivo nacional, a los empresarios, empresarias, trabajadores, trabajadoras, sector bancario, que nos acompañan. Decía hace pocos minutos que el presidente Nicolás Maduro, a comienzo del año, ha venido impulsando con empeño y con firmeza la agenda económica bolivariana y ha colocado el tema económico como la principal prioridad de la acción del gobierno bolivariano. La Expo Venezuela Potencia es una expresión y una consecuencia de los esfuerzos que se ha venido haciendo durante muchos años y que se consolidan y convergen en los 15 motores productivos. Me atrevo a decir hoy, aquí, están presentes o está presente la Venezuela del futuro, la Venezuela potencia verdadera. En este espacio han venido a exponer las capacidades maravillosas y las potencialidades infinitas que tiene Venezuela. Por eso es que estos 4 días de Expo Venezuela deben ser la vitrina, deben ser el espejo hacia dónde vamos, hacia un nuevo modelo económico diversificado, no rentista. Nosotros hemos dicho y lo volvemos a repetir, la economía crecerá en tanto y cuanto cada uno de ustedes, sectores productivos nacionales, empresarios, industriales, etcétera, crezca. Tenemos la voluntad, tenemos la política y ustedes cuentan con un gobierno dispuesto a acompañarles como nunca antes hacia la producción verdadera, hacia la construcción de un modelo productivo verdadero. Pudiésemos decir, y así lo ha dicho el presidente y nos lo ha orientado insistentemente, Expo Venezuela debe ser el inicio de una política de crecimiento económico, de inversiones verdaderas, de apalancar el desarrollo productivo. Son palabras e instrucciones del presidente. Debemos hacer crecer la economía. Tenemos una política como nunca antes en el campo económico. Y hemos demostrado una vez más, que debemos confiar uno del otro, la confianza necesaria para complementarnos, para acompañarnos y para producir. De nuestra parte, de nuevo, extendemos nuestros brazos y ratificamos la voluntad firme del gobierno para seguir apoyando al sector empresarial nacional para apuntar hacia una economía verdadera. El año 2017 debe ser el año del despegue económico y eso depende no solamente del gobierno, depende de la combinación de esfuerzos del sector productivo público-privado y de una política del gobierno que apunte hacia coadyuvar y generar las condiciones necesarias para que ustedes produzcan y generen las riquezas necesarias para nuestro pueblo. De eso se trata Expo Venezuela Potencia. Así que, sin más preámbulo, yo solamente quiero decirles, y así lo hemos interpretado, y así lo ha dicho el presidente, Expo Venezuela debe ser un gran golpe de timón en el campo económico. Lo que va a ocurrir estos 4 días marcará el rumbo histórico de la patria productiva, de la Venezuela Potencia. Hoy somos ojos en el mundo, ojos, o mejor dicho, tenemos los ojos del mundo puestos en Venezuela para demostrar de lo que somos capaces y lo que podemos hacer como pueblo trabajador, como pueblo productivo. Así que me permito presentarles un breve video para dar inicio a esta agenda constructiva, productiva de Expo Venezuela Potencia 2017. Adelante, por favor, con el video de presentación. A todos los sectores productivos del país, pequeños, medianos y grandes emprendedores, grandes industriales, a participar en lo que será una Expo Venezuela Potencia sin precedentes, motores a toda revolución este año 2017. Será el año para fortalecer y despegar el aparato productivo y económico de la nueva Venezuela, de la Venezuela Potencia. Yo invito a toda Venezuela a participar de la Expo Venezuela Potencia. Se va a desarrollar en las instalaciones del Poliedro de Caracas. La primera Expo Venezuela Potencia, más de 300 empresas públicas, privadas, mixtas, van a estar allí mostrando sus procesos productivos de una Venezuela que tiene 15 motores en marcha. Así que invito a toda Venezuela a sumarse, a incorporarse, a imbuirse, a abrazarse con el espíritu y la fuerza de la Expo Venezuela Potencia, los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Vamos todos a casarnos con los 15 motores y con la recuperación económica de nuestra patria Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre, Venezuela! Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Expo Venezuela Potencia 2017. Quiero invitar a un gran empresario nacional que ha sido uno de los grandes promotores del desarrollo venezolano, de la industria verdadera venezolana, del sector privado. Con ustedes quiero ceder el derecho de palabra al señor Alberto Volmer del Grupo Santa Teresa. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero yo quisiera celebrar esta reunión. Presidente Maduro, vicepresidente El Aissami, todos los presentes, los empresarios, gente del cuerpo diplomático y Fuerzas Armadas y del Estado. Yo quería darle las gracias por este evento, también felicitarlo. El año pasado, en enero, ya justamente el Consejo Económico para la Producción se reunió casi todas las semanas del año pasado, y ese fue un primer paso realmente extraordinario de un encuentro entre Estado, entre el sector público y sector privado. Una de las cosas que nosotros decimos en el municipio Revenga, ya en el Consejo de Estado de Aragua, hablamos del modelo que nosotros venimos desempeñando hace años, que es el modelo del PPP, Pueblo Público Privado, y bajo un lema que es o ganamos como equipo o perdemos como individuos. Y eso, otra forma de decirlo es que en la unión está la fuerza, ¿no? Yo creo que ese es un gesto, una muestra muy tangible desde el año pasado e incluso antes, de justamente poder tener un encuentro productivo entre sector público y sector privado. Una de las cosas que para nosotros ha sido extraordinario es que cada vez que uno trabaja en equipo, en función de una visión a largo plazo, para puede ser el municipio en el caso de Revenga, pero también a nivel nacional, uno encuentra unos resultados realmente extraordinarios, ¿no? Yo creo que un poco lo que estamos viendo, una de las cosas que quería comentar era que el año pasado esas reuniones llegaron al mes de diciembre con un... Yo creo que el mayor logro del año pasado fue justamente lograr ese encuentro y esa relación entre miembros del Estado, del sector público y miembros del sector privado. Ese encuentro, de alguna forma, nos da pie ahorita para entrar en una segunda fase, que es esta fase que se está arrancando hoy. Yo creo que hubo cierto nerviosismo a comienzos de año porque se interrumpieron las reuniones. Parte de lo que yo siempre comentaba era que, no, yo creo que justamente lo que se está tomando es, son qué fue lo que se decantó, qué fue lo que se aprendió el año pasado, cómo lo vamos a poner en acción y cómo se va a acelerar ese proceso. Entonces yo creo que una de las cosas, yendo otra vez al dicho ese que nosotros repetimos incesantemente en la empresa, o ganamos como equipo o perdemos como individuo, yo creo que justamente ese es el reto, ese es el y esa es la invitación hoy, a que solamente juntos, como nación, vamos a poder enfrentar los retos que tenemos por delante, ¿no? Y yo creo que a través de ese encuentro es que uno puede convertir un reto en oportunidad. Y yo creo que estamos frente a esa oportunidad. La oportunidad que yo veo, o más bien el reto que veo, es una paradoja muy conocida, que tiene que ver con que, parece mentira, los países ricos tienden a empobrecerse, tienden a endeudarse. Me refiero a los países ricos en recursos naturales. Y resulta que los países pobres en recursos naturales tienden a enriquecerse y además tienden a invertir en educación. Entonces yo creo que ese es el gran reto que tenemos, esa es la gran oportunidad que tenemos como nación. Y esa paradoja, vencer esa paradoja de país rico, convertirnos no en país pobre sino y endeudado, sino en país rico, justamente a través de la producción, a través de la transformación de bienes y servicios. La única forma de hacerlo es hacerlo juntos. Lo otro que quería celebrar es el tema de, o sea, presidente, desde que usted asumió la presidencia hace unos años, ha sido muy claro el compromiso con el tema del desarrollo de las exportaciones. Que básicamente la forma como esos países pobres en materias primas se han enriquecido es a través de las exportaciones. Hoy en día Venezuela es un país que depende muchísimo de las importaciones y el primer paso para dejar de depender de esas importaciones es sustituyendo justamente esas importaciones con producto nacional. Ese ha sido claramente el mensaje. Y la segunda fase, que además no debería esperar la primera, debería ser al mismo tiempo, es empezar a promover las exportaciones, y eso ha sido muy claro. Yo, las acciones que se han tomado han sido muy claras. De hecho, la última acción que se tomó, ya la he celebrado muchísimo, que es justamente la Gaceta Oficial, donde se oficializó el porcentaje de las... Usted lo anunció el 8 de enero, el porcentaje para los exportadores de poder usar ese 80% para la promoción de exportaciones y el 20% venderlo al Banco Central. Antes era 40-60 y antes de eso había sido 60-40. Previo a eso creo que había sido 70-30. Y por supuesto ese es uno de los mayores estímulos. Y no solo eso, sino que el 20% que se le entrega al Banco Central se está entregando a la tasa más provechosa para estimular las exportaciones. Entonces eso lo quería celebrar. Quería justamente tomar como ejemplo algunos de esos países que son países pobres que se han convertido en países ricos a través de la exportación, como Corea del Sur, como Japón, como Suiza, que justamente exportan bienes transformados y no materia prima. Y yo creo que esa es la gran invitación que tenemos ahorita como venezolanos para transformar materia prima en valor agregado para exportación. Creo que la clave arranca justamente por construir un clima y un andamiaje de confianza, basado en la confianza, que pueda permitir y atraer inversiones en el corto, pero sobre todo en el largo plazo, porque construir empresa y poder hacer las inversiones necesarias para transformar materia prima en productos de valor agregado, evidentemente, solamente se puede hacer con una estrategia a largo plazo, con una visión a largo plazo, y para eso justamente es que se hacen falta esas políticas públicas. Entonces, bueno, simplemente quería felicitarlo, agradecerle por esta invitación, sobre todo por el compromiso de trabajar con el sector privado, que justamente ese PPP se pueda encarnar justamente con el pueblo público y privado. Porque básicamente en función de esas inversiones, en función de esa transformación de materia prima en producto terminado, es que se puede generar empleo, se puede regenerar la inversión y se puede transformar esa materia prima en productos de exportación. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y, bueno, encantado de estar aquí otra vez. Muchas gracias a Alberto Bollmer y de nuevo agradecemos también la presencia de todos los sectores productivos del país. Antes de darle la palabra al señor presidente, queremos, como parte de lo que Alberto mencionaba, ¿no?, de las políticas de incentivo, el presidente, vamos a arrancar esta Expo Venezuela Potencia 2017 con la entrega de créditos al sector productivo nacional, tanto en divisas convertibles como en bolívares. Por lo tanto, pido por favor que demos lectura a las primeras empresas como parte del preámbulo de la gran jornada económica que vamos a vivir estos 4 días en Venezuela. Entrega de créditos por Bancoes, Fábrica Nacional de Radiadores Infra. Llamamos a Graciela Melchori para hacer la entrega de ese financiamiento para adquisición de activos fijos y línea de crédito rotativo para descuento de factura de sus exportaciones. ¿Cómo se llama? ¿Grupo C? Infra. ¿Cómo está el certificado? Ya, esta Expo Venezuela Potencia 2017 con la entrega de créditos y financiamientos a empresarios y emprendedores de nuestro país. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, lo ha mencionado. La Expo debe ser un gran golpe de timón. Se marcará el rumbo histórico de la Venezuela Potencia y también será el inicio de inversiones verdaderas. Industria Química de Portuguesa, Inqui, por Jorge Rondón, director. Financiamiento de capital de trabajo para la adquisición de materias primas. Por un monto de 2 millones de bolívares. De dólares. 2 millones de dólares es el monto del financiamiento para la industria química Inquipor. Gavenplas de Venezuela, por un monto de 4 millones de bolívares, de dólares, financiamiento de activos fijos para la adquisición y proyecto de ampliación de la planta. República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. RUM Santa Teresa. La entrega de créditos. 4.390.875 dólares. Financiamiento para adquisición de activos fijos. Recibe el señor Alberto Bollmer. El vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami también destacaba el trabajo que ha venido impulsando el jefe de Estado, manifestando que la Expo Venezuela es una expresión y consecuencia de los esfuerzos que se han consolidado en los 15 motores productivos que forman Nestlé parte de Venezuela. De la agenda económica. Recibe el ciudadano Andrés también Alegret. Manifestó que 9 este millones de dólares, financiamiento de capital de trabajo para la adquisición de materias primas. El inicio de inversiones verdaderas. expresó que se ha ratificado esa voluntad que existe por parte del gobierno nacional en apoyar al sector empresarial, al sector privado, para apuntar a una verdadera economía que vaya en pro del beneficio de todos los venezolanos. Vemos entonces la entrega de créditos y financiamientos por parte del Ejecutivo Nacional. Agropecuaria, Fuerzas Integradas, Plum Rose. 3,000 millones de bolívares, adecuación con mejora de suelos, levantamiento de infraestructuras y suministro de servicios básicos. Recibe el señor Héctor Raúl González Martino. Camaronera El Catabre. El Catabre Sociedad Anónima, 1.200 millones de bolívares para la consolidación de una granja camaronera. Recibe el señor Joan Manuel Ferreira. Expoferia Venezuela Potencia 2017 contará con más de 300 puestos instalados en los 11.000 metros cuadrados en la parte interna del poliedro de Caracas. Acá, en este momento, empresarios, distribuidora Orisur, de nuestro país, productora de alimentos cárnicos, para educación de planta, recibe 5.724 millones de bolívares. Expresar las bondades que existen en nuestro país. Recordar que además en esta exposición se van a estar realizando operativos para todo el público en general. En este evento, con ustedes le cedemos la palabra al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes a todos los empresarios, empresarias, públicos, privados. Quiero saludar de manera muy especial a embajadores, embajadoras, encargados de negocios del cuerpo diplomático representado en nuestro país, compañero vicepresidente Tarek El Aissami, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras. Estamos hoy, como se ha dicho, dando un paso muy importante y muy firme en este camino que desde este año 2017 nos tiene que llevar, por necesidad histórica, por obligación y por firme voluntad de todo un país, nos tiene que llevar a transitar una nueva época histórica de un nuevo modelo económico. En varias oportunidades de tantos encuentros que hemos sostenido para construir este camino, que estamos construyendo conjuntamente todos los sectores productivos del país, en varias oportunidades, sobre todo durante el año pasado, 2016, finales del año pasado, principios de este, hemos dicho que el año 2016 fue el último año del modelo económico rentista petrolero. Y aunque sonara dramático, hoy ya suena muy claro y muy objetivo. Se acabó el modelo rentista petrolero. Y Venezuela, obligada por las circunstancias diversas, durante el año 2016 vivió un año heroico. Aquí hay gente muy informada. Los banqueros, por ejemplo, son gente muy informada de la realidad económica y financiera del mundo, ¿verdad? Y del país. saben todas las fuerzas que se vinieron contra nuestro país. Saben el golpe tremendo que recibimos con la caída abrupta y total de los ingresos petroleros. Un país, bueno, con una fortísima carga de importaciones y dependencia de importación. Una carga de importaciones de todo el siglo XX. Se hizo una forma de vida, pues. Es lo que llaman un metabolismo. El metabolismo del cuerpo económico venezolano era el ingreso de los petrodólares y vivir de las importaciones. Comandante Chávez inició un camino complejo, difícil, porque el camino de construir un modelo económico alternativo no es sopla y hace botella, como dicen. Es un esfuerzo para construir una economía soberana, nacional, productiva, con una fuerte carga social, con un objetivo central de la justicia, la igualdad social. Porque ¿para qué queremos tener una economía poderosa en todos los aspectos y en todas las dimensiones? Para tener un país poderoso en lo social, un país igualitario, con derechos, con educación, con cultura, con derecho a vivir, a la vivienda, al trabajo, a ingresos, a buenos salarios, a seguridad social, a salud. Alberto Vollmer nos hacía algunas referencias de algunos países sobre algunos elementos muy interesantes, en el caso de Japón o cualquier otro caso que tomemos de nuestros hermanos países del mundo, aquí hermosamente representado por sus embajadores y embajadoras. Tomen el país que quieran, que ustedes consideren desarrollado. No hay uno solo que haya logrado el desarrollo sin una poderosa política de Estado y sin un poderoso Estado. ¡Ninguno! Estaba leyendo yo a uno de los más grandes economistas estadounidenses, Michael Hudson, no sé si lo conocen. Recomiendo su lectura. Juan Arias, que es economista. Michael Hudson, ¿no lo conoce? Pensador económico. Trabajó como economista mucho tiempo en Wall Street, conoce muy bien todo ese mundo. Y ha venido insistiendo en la necesidad de la construcción de una economía real. Y ha venido alertando durante mucho tiempo, ya, a través de entrevistas, escritos, conferencias, libros, investigaciones, del peligro que tiene el mundo, porque de cada 20 dólares... dice él en sus investigaciones, 19 dólares van y surgen de la economía especulativa de papeles y solo un dólar, hoy por hoy, está surgiendo de la economía real. Es muy importante el modelo que ha venido perfilándose y definiéndose. Desde la propia Constitución, estos son temas clave, porque hay mucha campaña sucia, que si nosotros tenemos un modelo comunista, que no queremos a la empresa privada, que cada quien se mire al espejo, el 90% o más, Pérez Abad lo decía ayer en una tremenda entrevista que le hizo este comunicador popular, Celso Amorín. Ah, Celso Amorín, ¿no? No, Jorge Amorín, perdón. Celso Amorín fue el canciller del presidente Lula, gran amigo, en Brasil. Le hizo una entrevista y él demostraba con números fehacientes, claros, de una realidad. 17 años de revolución, un modelo económico bien definido, un proyecto histórico de largo plazo, muy claro, de inclusión de todas las fuerzas productivas del país. Más del 90%, decías tú, Pérez Abad. del aparato económico del país está en manos de empresas privadas. ¿Y cómo se han desarrollado esas empresas privadas? Con el crédito de un sistema bancario sano y fuerte que tenemos en Venezuela, ¿verdad? Regido por las leyes hechas por la revolución, regidas por las políticas monetarias, fiscales y financieras de la revolución, y favorecedoras de un poderoso sector bancario público que, como hoy, bueno, continúa su camino de estímulo, de financiamiento del sector privado, tanto en bolívares con grandes sumas, como hemos arrancado con fuerza, como debe ser, un sistema de financiamiento en divisas convertibles, en dólares, para el desarrollo integral de las capacidades productivas de todos los sectores privados del país. Pasos agigantados hemos dado. Si el comandante Chávez no hubiera construido base económica, base financiera, base intelectual de pensamiento económico, proyecto claro, Venezuela no hubiera soportado las circunstancias que vivimos en el año 2016, como las soportamos, las enfrentamos, las resistimos, y como pudimos salir de ese año tan difícil en paz social, en paz política. Nos crecimos en el año 2016. Falta mucho por hacer. Pagamos 18 mil millones de dólares, uno detrás de otro. ¿Qué dicen los banqueros de eso? ¿Ah? Aunque sea un diploma, deberían darnos. De capacidad de ingeniería financiera. Querían meternos en un default 2016. Ustedes saben, ¿verdad? Hicieron lo posible y lo imposible. La vieja administración de allá del norte no pudieron. No contaron con nuestra astucia. Mira aquí, rodilla que tiene uno. Y buenos equipos que hemos trabajado intensamente. En plan A, en plan B, en plan C, en plan D, en plan Z, en plan de todo tipo. Y si Venezuela la hubieran metido producto de todas estas campañas, bloqueos financieros, persecuciones en default, ustedes estarían mejor. Ustedes estarían felices. A ustedes sus negocios les fuera mejor. A Venezuela les fuera mejor. Pensemos en el interés nacional. Pensemos en nuestra tierra, en nuestra patria. Porque hay unos descocados, insulsos, con el despropósito de seguir atacando a Venezuela desde afuera y desde adentro. Cuando todos debemos ponernos de acuerdo y trabajar juntos y unidos por la recuperación de la economía y de las condiciones de trabajo y de vida de nuestro pueblo. Cuando todos debemos aunar en un solo esfuerzo de trabajo, de producción. Y este año vamos por la misma senda. Y el próximo año, año 2016, no solamente sufrimos ataques, acoso, como el del dólar criminal de Miami, criminal. Hemos tenido que promover y defender el empleo, defender el salario, el cestatique, los contratos colectivos para poder defender a las grandes mayorías del ataque del dólar criminal. Pero hay quienes aplauden al dólar criminal, y lo que saben que mientras cada aplauso que dan es una puñalada que le meten a la patria, que se meten ellos mismos. Tenemos que derrotar el dólar criminal en un gran esfuerzo nacional, económico, en un gran esfuerzo del PPP, pueblo, sector público y sector privado. Estoy de acuerdo con el PPPP, el P al cubo. Yo llamo a que hagamos un esfuerzo por derrotar el dólar criminal y utilizar las bondades del sistema que hemos ido creando. Hemos venido creando un sistema, como yo lo dije hace un año, ustedes tienen que recordar. Hace un año yo dije, vamos a crear un nuevo sistema de captación, administración de las divisas del país. Tenemos que seguir en ese camino, en ese rumbo, perseverar. Se acabó los tiempos de Cadivi o de como ustedes las quieren llamar. Ahora tenemos que captar juntos, administrar, distribuir, invertir cada dolarito para garantizar ¿qué? El desarrollo económico, las materias primas, las importaciones estrictamente necesarias. Me da mucha alegría que los financiamientos que dimos en dólares, hoy aquí, a este grupo de empresarios y empresarias, todos me dijeron, este financiamiento es fundamentalmente para sustituir importaciones y liberar a nuestra empresa de las importaciones que nos hacían depender en el pasado. Los felicito, las felicito. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Tenemos que seguir construyendo el nuevo sistema que trasciende el sistema cambiario. Fíjense ustedes el concepto que existía en Venezuela. Hace falta un nuevo sistema cambiario. ¿Por qué era cambiario? Porque nadie se preocupaba por captar y generar riqueza financiera internacional, divisas, dólares, pues, yuanes, rublos, euros. Entonces, no, el sistema es para cambiar un dinero que hay allí y bueno, venga el festín, pues. Sean sistemas diversos de control de cambio o sistemas que llamaban libres, que no eran libres, porque cuando llamaban libre no era ningún libre. En mi vida yo creo, en la época, la única vez que mi familia logró comprar unos dólares fue una vez que yo iba a jugar béisbol en el exterior y compraron $60, creo que fue. Pariendo. Y eso que mi papá y mi mamá trabajaban y tenían unos sueldos medianos, pues. Se trata de perseverar en el camino, perfeccionándolo, que es lo que hay que hacer. No digo más por ahora. El sistema de captación y administración e inversión de divisas convertibles del país para captar dólares, para traer inversiones, para promover las exportaciones, como ya es un hecho que está el camino muy avanzado, más avanzado que nunca antes, para la promoción de exportaciones. Hay que avanzar mucho más, claro que sí. Ministro Jesús Faría, ¿no? ¿Dónde está Jesús Faría? Ahí está Jesús Faría, no le gusta ponerse corbata. Tiene el cuello muy ancho. Promoviendo nuevas exportaciones, inversiones. Y administrando, como yo he venido diciendo, que hemos aprendido y hemos aprendido bien, hacer más con menos. Si no, no estuviéramos aquí viéndonos con esta fuerza de esperanza tan grande que llevamos en el alma y que nos mueve todos los días, y haciendo más con poco, cambiando la fórmula aberrante del sistema rentista petrolero dependiente de hacer muy poco con mucho. Así que estamos nosotros transitando el primer año, 2017, el primer año de un nuevo modelo y de una nueva época histórica en la economía que estamos construyendo y estamos obligados a construir entre todos y entre todas, entre todas las fuerzas productivas del país. Entre todas las fuerzas productivas del país. Para eso necesitamos paz. Tenemos paz, aunque amenazada por factores políticos extranjeros. De eso nos encargamos nosotros. Usted encárguese de producir. Nosotros defendemos la soberanía de este país. Para eso necesitamos un gran consenso dinámico y un gran diálogo dinámico también. La Expo Venezuela Potencia es un espacio para el diálogo dinámico y el logro de consensos en base al proyecto de la Agenda Económica Bolivariana y sus 15 motores productivos. El rumbo está trazado. 15 motores productivos que concatenados entre sí y concatenando las cadenas productivas diversas de cada uno de los motores genera una potencia, genera una fuerza económica inaudita que solo tiene Venezuela y que está aquí, que ustedes pueden ver, palpar, conocer. 15 motores, no me cansaré ni un segundo en 100 años que me toque explicar este modelo, es el modelo pertinente, útil, adaptado a las circunstancias venezolanas, a las ventajas venezolanas, a las oportunidades venezolanas de este tiempo histórico. Son 15 motores. Hoy esta es la primera Expo Venezuela de un camino que tenemos que recorrer. Es un espacio para la elaboración conjunta, para el debate conjunto. He dicho que nuestro modelo es un modelo postpetrolero. El petróleo seguirá marcando con su impacto positivo muchos años más la economía nacional. Hay quienes anuncian el adelanto de la era postpetrolera. Ya eso es un debate de especialistas que debemos conocer y debemos socializar. Todo venezolano, toda venezolana, desde los niños en las escuelas, saludo a todos los niños y niñas que están llegando a su casa a esta hora después de clase, a los muchachos y muchachas de los liceos. Toda la juventud venezolana, todos nosotros tenemos que conocer muy bien el impacto de la era postpetrolera. ¿Saben ustedes el esfuerzo que yo hice, he hecho y estoy haciendo para recuperar la estabilidad del mercado petrolero? Con victorias parciales, avances parciales y algunos retrocesos parciales como estamos viviendo ahora. Logramos poner el petróleo venezolano a 49 hace 15 días y hoy está en 41. Porque hay poderosos factores geopolíticos que influyen con sus capacidades de manipulación de la moneda, de las tasas de interés, de los falsos informes de reservas y que determinan a veces hasta por una agencia de noticias, la agencia de noticias XXX, que especialistas en materia petrolera lanzan informaciones falsas. Y todos esos factores afectan un frágil mercado petrolero. Estamos discutiendo con nuestros socios de la OPEP y nuestros amigos países petroleros no OPEP una nueva fórmula para establecer los precios petroleros, porque los precios petroleros, sin lugar a dudas, vaya a mantenérsele el modelo energético petrolero el tiempo que se quiera mantener. Los precios petroleros no pueden estar por debajo de $70 el barril para garantizar la estabilidad del mercado, la estabilidad de las inversiones, la estabilidad de la investigación en la tecnología. Es una verdad absoluta. Pero si bien es cierto, bregamos duramente, intensamente, contra factores geopolíticos que quieren ver de rodillas a los países productores petroleros que somos independientes, también es cierto que el mismo o superior esfuerzo hay que hacer por generar la potencia económica que Venezuela tiene, si es que amamos este país, si es que queremos ver prosperar este país. Se ha discutido mucho y hay muchas campañas, que si el modelo comunista, que comunista, que me van a quitar todo. 17 años de una muestra, una prueba. ¿Hemos combatido qué? A los terratenientes, a los latifundistas. En algunos casos ha sido muy exitoso, en otros no ha sido tan exitoso, pero es justo. De hace 200 años el ser humano está bregando por la tierra para los que la trabajan. Es un derecho humano reconocido en la Carta Fundacional de la ONU. Pero eso no nos quita que tengamos la mano extendida como la tengo y la tenemos a todos los sectores productivos del campo, nacionales e inversionistas internacionales que están tocando la puerta. Mira, yo en los últimos 3 días, ¿verdad, Tarek? Me he reunido con inversionistas internacionales, no voy a decir los países porque los buscan y los persiguen. Les hacen un llamado en una embajada gringa por allá: epa, tú vas para Venezuela a invertir. Pero que están desesperados, quieren venir por las condiciones ventajosas de nuestro país en todos los sentidos a invertir junto a ustedes, empresarios, trabajadores, productores del campo venezolano, a poner productivas las tierras venezolanas y a romper la dependencia agroalimentaria que tiene Venezuela todavía hoy, lamentablemente. Y a nivel empresarial, ¿cómo han mantenido ustedes sus empresas, pues? Con un gran esfuerzo. Pero también estamos nosotros aquí, listos, con nuestro músculo, con nuestra fuerza, con nuestra fuerza, con nuestras ganas de trabajar. Yo creo que si esta Expo Venezuela Potencia, que estamos hoy inaugurando, permite barrer definitivamente el mito, voy a redundar, el falso mito, de que la revolución bolivariana no quiera la empresa privada, nosotros estaríamos obteniendo un gran logro histórico. La revolución bolivariana respeta, convoca y quiere a la empresa privada y los convoca al trabajo. Venezuela entera los convoca al trabajo. Al trabajo para grandes objetivos de país. Ustedes tienen una ventaja, empresarios, que están presentes. Hay muchos allá que no. Esta sala era muy pequeña. Yo lo dije desde un principio, Teré, que esta sala era muy pequeña. En el gran poliedro. Ustedes tienen una ventaja. Pido permiso y pido perdón por lo que voy a decir. Ustedes tienen una gran ventaja de tenerme a mí como presidente. Porque yo no soy un bandido, un ladrón, un cobra comisiones. No pertenezco a ningún grupo empresarial, ni transnacional, ni nacional. Soy un hombre independiente. Y estoy listo para trabajar con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes estoy listo para trabajar. Porque no pertenezco a ninguna mafia, macolla, que quiera acabar con uno de ustedes para quitarle el mercado o quitarle la cosa. No, no soy. Soy un presidente independiente, trabajador. Y me siento orgulloso de ser obrero y de tender mi mano para el trabajo. Me perdonan, ¿verdad? Yo no soy, no sé lo que es el ego, de verdad se los digo. Hasta por razones religiosas, espirituales. Creo que un verdadero cristiano no debe tener ego. No debe cultivar el ego, ni la vanidad. Y un revolucionario, un socialista, un chavista, que soy profundamente, no debe tener nada de ego. Lo digo con humildad. Me siento allí donde están sentados ustedes y desde ahí me veo a mí mismo y veo las potencialidades que hay de una gran alianza de trabajo y productiva. Para eso es Expo Venezuela Potencia. La Expo Venezuela Potencia es para ratificar la alianza productiva, económica, de crecimiento del año 2017 y de esta nueva era que estamos obligados a construir juntos, de esta nueva época económica que estamos obligados a construir juntos. Para eso es la Expo Venezuela Potencia, para ir construyendo, integrando las fuerzas productivas que tiene Venezuela, para ir articulando las nuevas fuerzas productivas que potencialmente tiene nuestra patria, para ir integrándolas, desplegándolas con un solo centro, el ser humano, la economía real, los bolivarianos y nosotros los cristianos de a pie. Somos un poco medio quijotescos, pero nos sentimos felices de enfrentar fuerzas oscuras que hay en este planeta y que están destruyendo mundos enteros, inclusive Europa, la próspera y fuerte Europa, desmontando los estados de bienestar social y llevando a Europa del Sur, sobre todo, a una pobreza no conocida en 50 años. Nosotros queremos construir una economía real, la economía que satisface el alimento del pueblo, la economía que satisface el vestido del pueblo, la economía que satisface el transporte, la tecnología, la educación, la cultura, los servicios públicos, la energía, la economía real que se conecta al ser humano, la economía real que tiene sentido de patria y que ve a Venezuela como un proyecto grande de patria, sobre la base de un ideal compartido, de una historia compartida y sobre la base del amor. Nadie construye sobre la base del odio, nadie. Olvídense de eso. Ya hemos visto secarse a varios, uno tras otro, año tras otro, en el mar del odio, la división, la ambición personal. Tremenda batalla que tenemos en Venezuela planteada. Entre los que amamos esta patria, entre los que profesamos el amor por esta tierra y por esta historia, entre los que soñamos en una gran Venezuela de prosperidad, de igualdad, de solidaridad, inclusiva, incluyente, y quienes insisten en un camino fracasado de división, de intervencionismo, de odio, de remar hacia atrás. Perder, perder, pues. Es lo que llaman, ¿no?, en las técnicas de negociación por ahí modernas. No tan modernas, pero técnicas de negociación. Es lo que llaman el perder, perder. Yo los invito a un ganar, ganar. Que gane el país. Que ganen ustedes. Sobre la base de reglas de juego muy claras. Que están en la Constitución y en las leyes. Reglas de juego muy claras que nos deben llevar a la construcción de una economía real, sólida. 15 motores tenemos, ¿verdad? 15 motores que van articulando y perfilando la fortaleza económica real. En primer lugar, para satisfacer las necesidades internas. Y de manera paralela, y en segundo lugar, para generar una economía exportadora que se inserte con su capacidad productiva y su calidad de productos en el mercado internacional, empezando por los mercados latinoamericanos, caribeños, que nos son afectos. Y más allá de los mercados latinoamericanos y caribeños, por la calidad de nuestros productos, calidad creciente. Con la primera línea de trabajo, satisfacer con un gran esfuerzo productivo, un mercado interno poderoso. Sigue siendo muy poderoso, ¿saben ustedes? Por los niveles de empleo que tenemos en Venezuela y la calidad del empleo que sigue habiendo en Venezuela. Porque lo primero que yo me planteé, visto esta arremetida y vista la caída abrupta de los precios petroleros, que nos redujo un 87% las capacidades importadoras del país, de un país muy importador, lo primero que me planteé fue cuidar el empleo, su calidad y su estabilidad. Y cuando digo lo primero que me planteé, digo lo primero que nos planteamos, porque ese logro, sin lugar a dudas, de cuidar el empleo, el derecho al trabajo y la calidad del trabajo, es un logro nacional, tanto del sector público, el gobierno, como del sector privado. Es un logro de toda Venezuela. Pegando la calor, como dicen por allá en Oriente, ¿verdad? Cuidar el ingreso salarial del cestatique como fórmula mágica de protección. Cuidar los ingresos, la protección de la mujer, de la familia, con la gran misión, hogares de la patria. Cuidar la educación pública, la cultura, la salud, los derechos sociales para la estabilidad social, para que el país no se descuaderne. Claro que ha habido heridas sociales y heridas económicas, pero el cuerpo está aquí, es fuerte el cuerpo social de Venezuela, el cuerpo moral y el cuerpo económico. Yo no descuido ninguna de las heridas, como dice Elías Agua, que vino elegantemente encorbatado hoy, vicepresidente de las misiones socialistas y líder revolucionario, camarada. No descuido ninguna de las heridas que hay en lo económico, en lo social. Un mapa integral para mantener a nuestro país integrado, valga la redundancia. Mapa social para ir a buscar a los heridos de esta guerra o de este conflicto histórico, de este año tan duro, 2016. Para tenderle la mano, para abrazarlo, para estar en el encuentro permanente con el que sufre, con el que necesita. Si no, no hubieran nacido los CLAP, empresarios del país. Yo quiero que ustedes entiendan el papel que han jugado y juegan los CLAP, porque yo quiero que todo el empresariado privado del país, lo pido formal, oficialmente, pero lo pido de corazón, entiendan que sin los CLAP, en un año tan complejo y con tantas fuerzas por allí tratando de caotizar los procesos de distribución, de comercialización y fijación de precios, sin los CLAP, el nivel de desestabilización de la familia, la comunidad y la sociedad venezolana fuera hoy inaguantable. ¿Y eso qué? ¿A quién beneficia? ¿A quién beneficia las teorías y los juegos del caos que se planifican contra Venezuela y desde Venezuela, de algunos sectores descocados, llenos de ambición pero sin ninguna idea y sin ningún proyecto de país? Yo quiero, ministros, ministras, encargados de cada motor, vicepresidente ejecutivo, además de los temas que están en diálogo, Folmer, sobre los distintos sistemas financieros de captación, administración de divisas, sobre muchos temas de la macroeconomía, ¿no?, que es necesario ir mejorando, ajustando para el bien del desarrollo, de los equilibrios necesarios que la economía demanda. Yo quiero también que valoren ustedes ese inmenso, lo digo en términos económicos, ese inmenso mercado cautivo, estable y fuerte que tiene Venezuela en esa inmensa masa de trabajadores y trabajadoras que tienen su trabajo estable y sus ingresos fijos. Venezuela tiene un poderoso mercado interno que está allí con todas sus heridas, con todas sus vaivenes, pero poderoso. El CLAP tenemos que producirlo enteramente y las distintas modalidades de CLAP aquí. Yo he dicho, he ajustado las metas, pues 50 y 50. Y lo vamos logrando ya. 50% de la producción para los CLAP. Y yo me encargo de llegarle a 6 millones de familias, por lo menos. Quizás vamos a llegar un poco más. Ayer unos inescrupulosos, porque no pudiera decir otra palabra, pero estamos en horario infantil y en televisión y no debo decirla, aunque la sienta en el estómago. Unos inescrupulosos, gente que se viste de roja rojita, pero están infiltrados en instituciones, comenzaron a correr unos mensajitos por serie diciendo que como yo decidí enviar de manera solidaria 100.000 CLAT al pueblo del Perú, se cancelaba la entrega de los CLAT en el mes de marzo a las comunidades de Caracas y otras ciudades. Mentira, absoluta mentira. Tenemos garantizadas las 6 millones de familias CLAT para el mes de marzo completica. Así que vamos a cumplir y sobrecumplir. Porque ya estamos logrando un 30% de esas 6 millones de familias atenderla dos veces al mes. Empezamos poco a poco. Ahora hemos mejorado la calidad del CLAP y no lo regalamos. Más allá de que haya una familia en necesidad y la comunidad determina y se le entrega. Claro, siempre es así. Se vende a precio con ganancia redondable. Es lo que llamaban antes precio solidario. Y la gente lo entiende perfectamente. Ahorita hay CLAT de 8.000, 10.000, 12.000. Quiere decir que en los CLAT no hay inflación, ni bachaqueo, ni ladronaje. El ladronaje ha sido mínimo hasta ahora, y así espero que continúe. Y la poca gente que se ha metido a bachaquear, a contrabandear, se han puesto los ganchos. Les digo que a mí me da un dejo doble de tristeza. Un dejo doble de tristeza. Tristeza que alguna gente, siendo comunidad y siendo los CLAP para atender a sus familias, sean capaces de pensar en robar a sus propios vecinos y su propio. Eso me da mucha tristeza a mí. Me golpea muy fuerte, les digo. Pero digo, hay que seguir perseverando, hay que seguir creyendo en el ser humano, en sus valores, porque no pueden triunfar los antivalores en un país como Venezuela, hecho de tanta nobleza, de tanto amor y de tanta heroicidad. Y me da una segunda tristeza también, ponerle los ganchos a una gente que es vecina también de esa comunidad. A mí me da tristeza eso. Ustedes dirán que uno tiene el corazón débil. Sí. Como decía el Che Guevara. Sin perder la ternura jamás. No podemos perder la ternura jamás. Tenemos que cultivar esa ternura, ese sentimiento permanente, diario. Por nuestro país, por nuestra patria, por nuestro pueblo. Así como también les digo, me da tristeza lo que ha sucedido con algunos comerciantes. Hay que decirlo, es la minoría, tengo que decirlo. Pero yo he hecho 1.000 llamados y le he dado la orden al vicepresidente que regularice la situación. Con un grupo de panaderos aquí en la Gran Caracas. Hemos llegado y hemos encontrado irregularidades que no deben ser, ¿vale? Todos debemos poner de nuestra parte para que las cosas funcionen. Y aprender a hacer mucho con poco, pero no aprender a robar a la gente en momentos y hacer sufrir a la gente en momentos de dificultades. Como saben ustedes que descubrimos en unos lugares, saben ustedes, entramos 190 sacos de harina y tenían a la gente todos los días haciendo colas de 3-4 horas. Y dicen unos trabajadores que trabajaban ahí, sí, vale, nosotros sufríamos mucho durante muchos meses viendo que lo hacía Exprofeso. Bueno, ¿y por qué? ¿Se volvió loco, pues? El dueño de ese establecimiento se volvió loco. Ah, y arranca una campaña. A partir de ahí, no, hay leyes. Y todo el mundo debe cumplir esas leyes. Tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público, aquel que comete irregularidades de cualquier signo, bueno, tiene que ser o destituido, investigado, juzgado y encarcelado, si da el caso de ser encarcelado también. entonces no me van a acusar de ser enemigo del sector público cuando trato de poner orden en sectores corruptos y caóticos que están en las principales empresas del Estado y hemos venido detectando. Muchos de ellos están presos y otros los he destituido. Yo les pido apoyo al sector privado. Hablen entre ustedes a través de las redes sociales. No quiero afectar a nadie, pero tampoco quiero que se afecte a lo más sagrado que tiene el pueblo, a lo más sagrado que tiene el país, que es ese hombre, esa mujer humilde que sale a comprar su pan y tiene que sufrir 3-4 horas de una ignominiosa cola o de un castigo que se le aplica. Así que tenemos que ir por el camino de la recuperación productiva y de rehacer, insisto una y mil veces, lo que más está perturbado del viejo sistema económico son las cadenas distributivas, comercializadoras y de fijación de precios. Eso es lo que está más perturbado en la economía real, en la economía de todos los días. Tenemos que ir en un proceso, en un conjunto de dinámicas que permitan que la capacidad productiva incrementada y la capacidad importadora, modesta pero incrementada también, en el transcurso de este año del país, vaya satisfaciendo el poderoso mercado que tiene Venezuela. Compañeros de la economía, compañero Tarek Laizami, vicepresidente ejecutivo y presidente del Consejo Nacional de Economía Productiva, tenemos que ir dibujando y estableciendo una economía que actúe de manera armónica, permanente, estabilizada, dinámica, que tenga sus vaivenes, como normalmente cualquier economía tiene. Es mentira que las economías tienen ciclos largos de equilibrio, ¿no? ¿Dónde está la historia económica de las naciones, pues? Ni las economías del norte. Ellos tienden a maquillar los informes. Dice, estamos creciendo 3%, estable. Un país de Europa, lo dice siempre. Pero tiene 3 millones de jóvenes que se fueron los últimos 5 o 6 años. Tremendo crecimiento, pues. Estamos creciendo estable. Y tienen 4 millones de desempleados. No, estamos creciendo, nos estamos recuperando y no tienen educación pública garantizada y gratuita para la población. Y ya no garantizan las pensiones. Tremendo crecimiento, pues te felicito. Ese no es el crecimiento que nosotros queremos. Queremos empeñarnos en una economía que produzca riqueza y que sostenga un crecimiento de la igualdad, del bienestar y el de desarrollo social integral de toda la nación, de todos los sectores de la nación. Una economía que ponga al ser humano en el centro del desarrollo, de la satisfacción de sus necesidades y que genere la riqueza suficiente, material, física, financiera, para sostener a un país que lo tiene todo y que ha venido recuperando su camino, construyendo su camino, recuperando y construyendo una voluntad nacional que le muestre al mundo que Venezuela no solo que no se rinde, que Venezuela no solo que no se ha puesto ni se pondrá jamás de rodillas, que Venezuela no es un país paria, sino que Venezuela es un país pujante, hecho por patriotas, hecho por gente decidida a hacerse valer, a crecer, gente orgullosa de esta tierra, de esta historia. Así que, fíjate, una buena noticia hoy, entre las buenas noticias que siempre se cuelan por allí y se pierden. Venezuela hoy ha ingresado oficialmente como miembro titular del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, fundada por la República Popular China, en donde están presentes más de 70 países. Va a ser el banco más grande del mundo, ya lo es. y tiene un centro el desarrollo de la infraestructura de los países. Ya nuestras comisiones de trabajo, bueno, por diversas vías, venían negociando y trabajando con la República Popular China este ingreso, y esto va a significar el acceso a inversión financiera, a ingeniería, a proyectos para el desarrollo de la Venezuela futura, pues, que amerita un gran contingente de recursos financieros para mantener sus inversiones en infraestructura, en servicios públicos, en vialidad. Gran esfuerzo. Tenemos que lograr producirlo todo aquí. Algunos pueden pensar que estamos locos, ¿verdad? Quizás seamos más los locos hoy que hace un año. Los que pensemos, soñemos y realicemos nuestros sueños. Con el PPP. Para pensar, soñar y realizar los sueños. Por encima de cualquier dificultad, obstáculo o limitación. Si así fue el año 2016, definitivamente, aquellos que vayan a escribir la historia económica de Venezuela, fue el último año de un modelo que existió en Venezuela y que se calificó el modelo dependiente rentista petrolero. La evaluación de ese modelo, bueno, le quedará a las generaciones futuras. Nosotros lo vivimos y solo nosotros podemos superarlo. Solo nosotros podemos superar las debilidades que causó ese modelo, las dependencias que causó ese modelo. Venezuela necesita una gran unión espiritual, política, moral. Necesita un gran impulso en la voluntad nacional. Este tiene que ser el centro de la ocupación, del trabajo, de los desvelos de todos nosotros, ministros, ministras, compañeros, vicepresidentes. Tenemos que perfeccionar los modelos de seguimiento de cada motor. Yo tengo aquí, como ustedes han visto, bueno, un conjunto de documentos, informes, propuestas. Tengo un documento central muy interesante del equipo de seguimiento del Consejo Nacional de la Economía, balance de los 15 motores productivos. Tenemos que tener una gran capacidad nosotros, política, gubernamental, técnica. Como me decía el comandante Chávez a mí, para que no se nos caiga ninguna pelota en el campo, puede ser decisivo. Para que no se nos vaya ningún rolling por entre las piernas. ¿Ustedes vieron el juego de Puerto Rico-Estados Unidos ayer? Yo lo vi por una televisora nueva que no conocía, se llama Teletuya. ¿No la han visto? Está por cable. Pasan deporte. Los puertorriqueños eran los mejores. Llegaron inspirados. Pero no hicieron lo que tenían que hacer. Y el que no hace, le hacen, compadre. Los Estados Unidos envasaba un corredor, línea entre tres, entre dos, triple, anotaba. Puerto Rico no hizo las carreras. Yo iba por Puerto Rico, porque amo Puerto Rico. Y es como nuestro hermano ahí pendiente todavía, ¿verdad? Algún día llegará la hora que anunció Bolívar para Puerto Rico. Pero Estados Unidos tenía tremendo equipo, compadre. Felicito al equipo de los Estados Unidos que obtuvo el campeonato mundial de béisbol. Bueno, y a todos los aficionados del béisbol en los Estados Unidos. Han recuperado el estatus que perdieron con el béisbol asiático años antes las grandes ligas. Han demostrado, bueno, que son la liga donde se juega el mejor béisbol del mundo. Gústele a quien les guste. A mí me gusta, pues. Las grandes ligas. El béisbol japonés, como decía Fidel, ¿verdad, Rogelio? Bueno, el béisbol japonés ya llegó a un nivel alto, pero todos los demás se crecieron. A nosotros nos faltó un poquito de confianza colectiva, mutua. Había mucha tensión en el equipo de béisbol nuestro. Ese equipo pudo haber llegado por lo menos hasta la final. Tenía y tiene con qué. Vamos a darle un aplauso al equipo nacional de béisbol. Y a Omar Vizquel también, que hizo un gran esfuerzo. Primera vez que es manager en una competencia, ¿sí? Hay que perfeccionar la preparación psicológica de nuestras selecciones, que a veces frente a esa... están acostumbrados a otro tipo de mentalidad para jugar en las grandes ligas, ya adaptados psicológicamente a su uniforme, a su equipo. Y entonces llegan y les cuesta la adaptación ya al equipo nacional. Es mi opinión, humilde. Así que nosotros no podemos perder una bola. El que no hace, le hacen, compadre. En cada uno de los motores, las empresas públicas que están aquí presentes, el que no hace, le hacen, ¿no oyeron? Compañero Juan Arias, tenemos que seguir recuperando la capacidad productiva de todas las empresas pesadas, básicas, estratégicas. Muchas de ellas son las grandes servidoras de materia prima para la industria privada. Tenemos que hacer un engranaje de verdad, de funcionamiento, para romper cadenas de bachaquerismo, de especulación. Como ustedes saben, y yo sé, a veces cuesta resolverlo en la práctica. Entonces hay que meterse personalmente. Hay que meterse personalmente a resolverlo. Cada uno de ustedes debe conocer al dedillo, ministros, ministras, compañeros, compañeras, todos sus equipos. Y los equipos, los estados mayores de los 15 motores, deben conocer al pelo, al dedillo, caminar cada una de las fuerzas productivas de los 15 motores, cada una de las empresas, de las industrias, de los sectores productivos. Ese es el trabajo de un ministro o de un jefe, como el caso de el presidente del Banco Bicentenario, Miguel Ángelo Pérez Abad. El gran Miguel Ángelo, él es el presidente del motor industrial, complejo, tiene 95 millas aquí, tiene un banco, conoce profundamente, quizás sea de nosotros el que más conoce profundamente, porque fue presidente de Fedeindustria durante 50 años, ¿no? ¿Cuánto? Lo pongo como ejemplo, pues, porque ayer estaba en la entrevista. Aquí hay un conjunto de propuestas. Yo le dije al vicepresidente estas propuestas en el campo de la industria automotriz, de la industria farmacéutica, en el campo del turismo, sector agrícola, sector financiero, economía popular, economía juvenil, que han surgido de la preparación de la Expo Venezuela. Yo le dije al vicepresidente que esto estaba preaprobado, pero que yo necesito que hoy jueves 23, viernes 24, sábado 25, domingo 26, 4 días intensos de actividad, ustedes, jefes y jefas de los 15 motores, se sienten intensamente a un proceso de diálogo, consulta, porque yo quiero, y así lo propongo, que nosotros hagamos una clausura por todo lo alto el próximo lunes 27 de marzo y le anunciemos al país este conjunto de decisiones, acciones económicas en todos los campos de los 15 motores, uno por uno, sin falta, que atiendan los problemas de financiamiento, de beneficios impositivos, de estímulos fiscales, que atiendan la resolución de los temas de materia prima, de sustitución de importaciones, de créditos financieros en moneda extranjera que atiendan todos los temas de cada uno de los motores. Los motores nacieron y tuvieron un parto feliz, 2016. Y detuvimos aquel golpe tan grande de la República. Y aquí está el aparato económico del país. Estamos vivos, estamos de pie y estamos con ganas de avanzar. Bueno, tenemos que pasar y superarnos a nosotros mismos, como dice Albert Einstein. Este año 2017, a partir de esta expo potencia Venezuela 2017, este año 2017 tiene que ser el año para empezar a caminar hacia el horizonte futuro, para dar pasos agigantados, sólidos. Tenemos que superar la etapa de resistencia, de aguante, para pasar una etapa de despliegue, de fuerza, que costará en el tiempo. Sí, yo no voy a engañar a nadie. Esto no se va a hacer de la noche a la mañana, pero sí soy muy optimista. Sí soy muy optimista de que podemos conjugar todos los factores de la economía de nuestro país y con una correcta orientación, una correcta administración, que el año 2017 sea un año verdadero de recuperación, de expansión verdadera, moderada, de crecimiento, y sea de verdad, verdad, y los miro a los ojos a todos porque nos vamos a seguir viendo por muchos años, sea el primer año de un nuevo modelo en construcción, incluyente, productivo, integrador, diversificador de una Venezuela potencia. Dejo formalmente instalada esta primera exposición de la potencia económica de Venezuela y espero el mayor éxito y participación posible. ¡Que viva la Venezuela potencia! ¡Que viva nuestra patria! ¡Que Dios bendiga a Venezuela! Muchas gracias. De esta forma queda inaugurada la Expo Venezuela Potencia 2017 con las palabras oficiales del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Ha manifestado que la exposición debe ser un espacio para el diálogo. Toda la propuesta, espero que ustedes lo acosen y se sienten a trabajar intensamente en cada una de ellas. No perdamos un solo segundo, no perdamos esta oportunidad. Este es el momento, pues. Gracias. De esta forma queda inaugurada la Expo Venezuela Potencia 2017 con las palabras oficiales del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. De esta forma cerramos esta transmisión en directo por radio. Por un limpio futuro. Con el martillo dando un compañero. Que somos más que uno. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1 y 34 minutos. Saludo a los africanos. Saludo a los africanos y a todos los concurrentes. Venezuela y a mis ojos.

yo nos queremos con amor apasionante. Son muchos los envidiosos cuando yo salgo a pasearte, pero se van a morir cuando conmigo te cases, porque ya hablé con tus padres que era lo más importante. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 2 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Me está llamando, Bongo, dile que ya voy.